que queríamos lograr, los tres puntos que veníamos buscando ya hace bastante. Fue un partido muy luchado, muy sacrificado, donde los dos metimos, corrimos, la entrega creo que nunca faltó y bueno, gracias a Dios lo pudimos ganar, era un rival directo y creo que me voy muy conforme, muy contento con el equipo porque se dejó todo y se ganó. Sí, lo necesitábamos, veníamos de cuatro partidos muy duros, contra rivales muy difíciles, donde se dejó todo, pero bueno, los resultados no llegaban, la evolución está, hoy se vio por momentos del partido que lo hicimos muy bien y bueno, la entrega no faltó, el equipo luchó hasta el final y nos empataron y lo pudimos ganar, así que bueno, ahora tenemos dos semanas donde tenemos que estar muy tranquilos de la cabeza y ya pensar en el próximo rival.